Chechu, el ritmo de los Maiden es muy alto, ya está, bueno, tienen éxito hasta en Japón, quedará como reflejo la edición del Maiden Japan, un mini LP donde, bueno, será ese testamento final de Paul Di'Anno, porque Paul Di'Anno durante los últimos meses que desde la edición del Killers ya había empezado a dar muchísimos problemas con el grupo, musicalmente ya se estaba distanciando, pero aparte de eso, problemas con el alcohol, con las drogas, y que en el fondo él ha comentado muchas veces que él no quería estar ahí, ¿no? Él cuando salía en directo sufría mucho, él realmente no quería estar de gira de manera continua, era gente muy joven y había que tener las cosas muy claras, y todo eso hizo que la banda tomara la decisión también de echarle, ¿no? De echarle a la calle, y era, bueno, un momento crítico porque los Maiden estaban creciendo como la espuma, estaban en un momento clave. Pero Harris y Smallwood lo tenían tan claro que, bueno, una, tenían clarísimo que Paul Di'Anno tenía que irse de la banda porque si no era ahora iba a acabar con el grupo más adelante. Y bueno, el siguiente paso iba a ser la elección del nuevo cantante, pero hasta eso, que incluso probaron un cantante llamado Terry Slesser, me parece, que, bueno, lo probaron y vieron que no era idóneo. Sí. Pero bueno, al final... ya iban siguiendo la pista, sobre todo Steve Harris, a un tal Bruce, cantante de Samson. Así que, bueno, hasta la llegada de Dickinson, ¿cómo viste o cómo ves tú el tema de Di'Anno con los Maiden y esa salida del cantante del grupo? Bueno, es que, claro, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo y de manera muy rápida. Entonces se puede entender que uno no esté preparado mentalmente, incluso hasta físicamente, para poder hacer frente a todo ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguro que esos comienzos tan turbulentos y tan dubitativos de Maiden como banda, ¿no? En la segunda mitad de los años 70, sirvieron a Harris para hacer callo y para tener claros los objetivos, ¿no? Y focalizarte en ellos. Y tener claro que cuando hay un problema, pues bien, lo intentas solucionar. Pero si ves que hay un elemento problemático y que verdaderamente va a ser un escollo insalvable para poder conseguir tu objetivo, pues te lo quitas del medio. O sea, no es tampoco una cuestión aquí de no tener corazón o de no tener piedad, sino simplemente, bueno, yo tengo mi objetivo y voy por él, ¿no? Entonces, bueno, propio... Paul Di'Anno ha reconocido en múltiples ocasiones que efectivamente, bueno, pues que eso fue cosa suya, vamos, no hay en ese sentido mal rollo con la banda, en el sentido, bueno, fueron injustos, tal, como en alguna ocasión se ha podido ver un poco con Cliff Bar, que ya podremos hablar de ello, ¿no? Pues yo quería haber seguido y tal. Bueno, en el caso de Paul Di'Anno, efectivamente, él se vio desbordado un poco por eso, ¿no? Creo que su legado, pues es muy notable. Hemos coincidido, ¿no?, a la hora de decir que Paul Di'Anno fue un gran vocalista, el vocalista probablemente acertado para esa etapa de Maiden, pero bueno, el crecimiento del grupo requería otra cosa, tener a alguien menos problemático y que no le reste ni lastre, sino que sume, ¿no? Y bueno, pues la elección de Bruce Dickinson ya le tenían echado el ojo, y desde luego que te permitía hacer otro tipo de cosas, ¿no? Seguramente es un tipo de vocalista que se amolde más a los nuevos registros que pretendía explorar Harris y compañía, ¿no? A partir de ese momento. Claro. Bueno, vamos a poner, si quieres, el tema Running Free, de ese Maiden Japan. Sí. Decir que es un mini LP que editaron en parte forzado para reflejar, en parte en Japón, forzado por la editorial de Japón, la compañía de discos de Japón, porque habían sido disco de oro. Curioso que solo lo editaran como mini LP, ¿no? Con apenas 5 temas, me parece. Yo tengo la suerte de haberme hecho con una edición que editaron muchos años más tarde, donde está el concierto completo. Y la verdad es que es una maravilla. El grupo va súper acelerado, los temas tienen un ritmo súper rápido. Y bueno, y este Running Free te lo demuestra, ¿no? Porque en disco es un poquito más pausado, aquí está súper rápido, es un tema, bueno, un tema de esos directos de efectivo, ¿no? De ese primer disco. Y bueno, sirve más que nada para, bueno, como testamento final de Paul Di'Anno, para encarar lo que va a ser, pues ya, el disco en parte emblema de los Maiden. Así que, si quieres, Chechu, escuchamos este Running Free y pasamos ya en parte a... Sí, que gana, sí. Gana mucho. Sí. Gana mucho en esta interpretación en directo, porque precisamente es lo que le da ese rollito, ¿no? A Running Free. Este es un tema tan clásico y tan emblemático del directo de Maiden, ¿no? Sí. Es una pasada, ¿no? En el Life After Death y aquí también, ¿no? Entonces, cada vez que lo escuchas en disco es como que te falta algo, ¿no? Sí. Y aquí efectivamente tiene mucho más, tiene un ritmo más rápido. Y a mí personalmente me mola un montón, ¿no? Así como por ejemplo Innocent Exile, que la hemos escuchado antes, tiene la parte que más me gusta, ¿no? En los solos, pues una ejecución bastante más imperfecta. En cambio, Running Free aquí gana mucho más. Y la pena es, efectivamente, podría haber sido un legado pues todavía mucho más redondo, ¿no? Haber editado por lo menos un álbum sencillo con 10 temas, o incluso para hasta, no sé, igual uno doble podía ser un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, efectivamente sabe a poco, ¿no? Los cuatro temas. Hay un mogollón de versiones de este Made in Japan, ¿no? Creo que la oficial es de 4, lo hay de 5 y lo hay el que dices tú, que es el que contiene todo el concierto en Nagoya, en Japón. Correcto. Bueno, esta edición que tengo yo concretamente es una edición que se hizo promocional solo para el club de fans de Japón. Bueno, no sé cómo cojones llegó a Valencia, a una tienda, y fui, la vi, y bueno, aquí lo tengo como oro en paño, ¿no? Es qué una guay. Auténtica pasada, con 17 temas, prácticamente están los dos discos, e incluso caras B de algún single, muy curioso, y la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no? Ya solo el inicio del concierto, que es The Ages of March con Bright Child, Purgatory, Sanctuary, Remember Tomorrow. Esos son los primeros 4 o 5 temas del concierto. Imagínate, ¿no? Lo que nos ha llegado solo con ese mini LP y lo que realmente tiene el concierto, Chechu. Así que vamos a escuchar este Running Free y vamos al tuétano. Vamos a la madre de todo, ¿no? Al cordero, madre mía. Madre al despegue. Mía. Sí, vamos con este Running Free y vamos a la magia. La magia. Come on. Chechu, lo único que no se nos ha olvidado comentar del disco anterior es que podíamos decir que la portada del Killers ya es esa primera portada icónica, ¿no? Ya que bueno, ya te deja ese Eddie mucho más heavy, mucho más terrorífico, que se confirmará en estas portadas que van a posteriori. Y bueno, la entrada de Bruce, lo que hace... Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales, ¿vale? Una, que el disco se tiene que componer desde cero. Steve Harris se queda sin temas, podríamos decir. Y bueno, el grupo empieza a tener una presión porque el grupo está teniendo mucho éxito y ya empieza a que la gente quiera cosas nuevas, ¿no? Y aquí Harris se tiene que poner a tope porque no tiene temas nuevos y hay que empezar a componer, ¿no? Esto lleva a que entre estas composiciones nuevas que tiene que crear y que Bruce Dickinson, que ya entra a formar parte de Maiden, es el elegido, te da otro horizonte, ¿no? Te da otras perspectivas a la hora de componer, hacen crear una obra atemporal, ¿no? Una obra que con esa portada, ¿no? Esa portada de Lady manejando al demonio, por decirlo de una manera, empieza a crear un icono tanto musical como visual que nunca, nunca tendrá parangón, ¿no? No habrá un grupo que llegará a la altura de estos Maiden. Y que, bueno, con Martin Birch a la batuta, con ya empezando a tener una formación ya clásica, aunque todavía tendrá un cambio importante, nos deja una obra, Chechu, para mí, irregular, pero maravillosa. Pues mira, creo que lo has definido muy bien, ¿no? Porque efectivamente yo... no soy de los que creo que es su gran y mejor disco. Creo que hay algunos temas que hacen bajar la media de ese trabajo, que tiene algunos clásicos espectaculares. Pero bueno, con respecto a lo que comentabas, claro, es que hay que tener en cuenta que los ritmos de grabación y de funcionamiento son de puro vértigo. O sea, el ritmo de trabajo que tuvieron los Maiden en la primera etapa es tremendo. Y además... muy duro a todos los niveles, claro, es que era grabar, gira, volver a grabar, gira cada vez más larga, volver a grabar, sí, con más medios, pero con más presión y con menos tiempo. Y entonces, y además yo eso puedo hablar también pues, desde mi faceta como músico y como compositor, ¿no? A mí muchas veces me gusta, pero porque lo creo necesario, tomar distancia con mis propias canciones. Cuando hago algo para North of South, compongo y me gusta dejarlo ahí reposar durante, si son meses mejor, para luego volver y lo escucho y si me convence entonces es que está bien. Pero muchas veces me encuentro que lo que yo creía hacía 2 o 3 meses que era muy bueno, luego no me lo parece tanto. Y entonces eso es todo un desafío para una banda metida en la vorágine en la que estaba Maiden en aquellos años, porque casi no tenía tiempo para dejar madurar esos temas. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, pues por un lado que a pesar de tener ese ritmo de trabajo y de no poder dejar ahí en curación, ¿vale?, en maduración esos temas, pues al final resulta que estaban pariendo así de primeras unos temas espectaculares. Pero bueno, claro, eso luego pues da lugar a algunos bajones, ¿no?, con algunos temas, pues podemos hablar de Invaders o de algún otro más, por entrar un poco al meollo del asunto. Pero bueno, también se produce aquí una confluencia de tendencias que hace que sea un momento también muy mágico, ¿no?, para hacer un disco especial que tiene que ver con que Smith entra ya a componer. Digamos que ya Killers ha servido de alguna manera como adaptación y como una primera prueba para funcionar con Martin Birch, también con Smith, y luego viene el ímpetu, ¿no?, de Bruce Dickinson. Es decir, arrastras por un lado la experiencia de haber grabado con Adrian y con Smith en el disco anterior y vienes con toda la explosión y el subidón que te da el poder trabajar con un cantante como este, ¿no? Has estado antes a lo mejor conduciendo, pues qué sé yo, un BMW, ¿vale?, que sí, está bien, pero un BMW de medio, ¿vale?, y de repente ya te montas en un Porsche, pues esto, claro, te da unas posibilidades tremendas, ¿no?, el poder trabajar con Bruce. Entonces yo creo que eso explica por lo menos en parte, la magia del Number of the Beast. Sí, bueno, yo aquí, comparándolo un poquito con el Killers, yo lo que veo es que el inicio del Killers es absolutamente demoledor. Sin embargo, el The Number of the Beast tiene uno de los peores inicios de un disco de los Maiden, ¿no? Que es como tú estás comentando, Invaders, que a mí me parece pues, uno de los temas más flojos de la historia de los Maiden, ¿no? Eso es algo subjetivo mío, y, pero sí que es verdad que se repone pronto y empieza pues, ya un tema característico Maiden de esos medios tiempos que decimos nosotros, Children of the Damned. Sí que ves un poquito que este disco tiene esa inmediatez compositiva de depresión, porque claro, los riffs son mucho más directos que a lo mejor en el Killers. Hay temas aquí como el de Prisoner o el 22 Acacia Avenue, que son riffs más simples, aunque el desarrollo instrumental luego es clásico Maiden. Pero ves que no son tan enrevesados, por decirlo de una manera, ¿no? Ves que dentro de lo que cabe los temas son temas directos, Run to the Hills, The Number of the Beast, son temas muy con mucho gancho, muy efectivos, que Bruce Dickinson les dota de ese plus que a lo mejor aquí Paul Diano no le hubiese dado, ¿no? Esa grandeza que tiene el disco. Yo creo que aquí se conjuga esas dos cosas, ¿no? Esos temas más directos con esa magia que aporta Bruce Dickinson. Bueno, la producción de Martin Birch, que vuelve a ser brutal y es muy exigente con los músicos. Y claro, es que los temas grandes de este disco, Chechu, es que son muy grandes, ¿no? Claro, aquí dan otro paso más en ese proceso que yo creo que donde verdaderamente cristaliza es en el siguiente trabajo, ¿no? En Peace of Mind, donde, bueno, al menos es mi opinión, ¿no? Donde ya tenemos el sonido puramente Maiden al 100%. Luego ya con eso, pues vas a modular, vas a jugar, vas a evolucionar, vas a experimentar un poco, pero creo que es en el siguiente trabajo donde ya está el sonido al 100%. Y aquí está casi. Igual que estaba el germen en The Phantom of the Opera, aquí, por ejemplo, creo que el sonido Maiden ya se materializa en determinados pasajes muy claramente y muy especialmente en Hello Kitty Diamond, que creo que es otra de sus obras magnas, ¿no? Pero por ese proceso del que hablaba antes, ¿no? Ir desprobiéndose de las partes más jarroqueras y el ir endureciendo su sonido, un sonido más definitorio de lo que es el heavy metal, tal y como se estaba empezando a gestar en aquellos momentos y como lo entendemos ahora, ¿no? El tema de lo de la presión, yo lo percibo, pues claro, es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que, visto con perspectiva, pues sí, ellos seguramente si hubieran tenido un poco más de tiempo, pues hubiesen intentado componer otra serie de cuestiones y otros temas y habrían dejado cosas fuera. A mí hay una de las cosas que más rabia me da de este disco, aparte de su irregularidad, porque tiene unas clasicazos, tiene otros temas un poco más flojos, es que quizá incluye su primer gran hit, que sigue siendo incluso a día de hoy, 37 años después, el tema más conocido para mucha gente. No digo para todo el mundo, pero sí para bastante gente, que es Run to the Hills. Y me da rabia en el sentido de que creo que es un tema bastante poco representativo del sonido maideniano. Bueno, pues sí, tiene ese punto comercial, ese gancho. No sé, se dieron unos factores para que cayera en gracia, ¿no? Tiene también una intro muy, muy reconocible, muy característica, muy, muy, muy hímnico, ¿no? Pero a mí, como gran fan de Maiden, me da un poco de pena que eso ocurra. No sé qué opinas tú sobre Run to the Hills, pero a mí me da un poco de rabia que sea el gran hit de Maiden. Bueno, mira, vamos a poner The Prisoner, ¿vale? ¿Sí? Más que nada para que la gente, como está viendo la gente, estamos metiendo temas, en parte mezclando un poquito post-clásicos con temas un poquito menos conocidos, ¿vale? Sí. Este The Prisoner, por ejemplo, es un tema que sí que tiene muchos de los componentes de los Maiden clásicos, ese inicio bastante directo, ¿no? Bastante efectivo, se coge velocidad, luego tiene ese cambio de ritmo con esos punteos de guitarra, dobles armonías, solos, vertiginosos, me parece un... Y alguna parte luego muy comercial. Efectivamente. El estribillo es muy comercial, muy... Muy Adrian, a mí, pues, está genial que hayamos elegido temas que en muchos casos no son los más característicos. A mí The Prisoner me parece que es uno de los temas, es uno de los temas que menos me convencen, quizá por eso, ¿no? Es un, hay otros temas que llevan la firma de Adrian, bueno, estos son coautores, ¿no? Adrian y Harris, que me gusta muchísimo, pero este, no sé, le veo el estribillo, me canta un poco, ¿no? No es tan característico de Maiden como otras partes de la canción, pero estoy bueno, de acuerdo, es objetivo. A mí, para mí, el estribillo es lo más flojo que tiene este tema. Sin embargo, el inicio me parece monumental, la velocidad, o sea, lo que son las estrofas, todo eso me encanta, todo esa velocidad que coge, cambio de ritmo, los punteos, me encanta todo. Y el estribillo es lo que flojea del tema para mí, ¿no? Bueno, he elegido este tema en parte también para que la gente, pues bueno, lo conozca, porque ya es que 22 Acacia Avenue, por ejemplo, es que se ha escuchado también mucho. Tú ten en cuenta que en el Live After Death, por ejemplo, este tema no suena, ¿no? Entonces, cuando tú te coges el Live After Death, que es un best of de esos primeros años, joder, aquí es que recoge muchos temas de estos, ¿no? Entonces, me sabe mal poner temas que la gente también esté cansada de escuchar. Así que, bueno, mira, vamos a escuchar este de Prisoner y vamos a desarrollar. Mira, este, no sé si sabes, por meter la curiosidad, esto está basado en Una serie, ¿no? De éxito de los años 70, creo. Y bueno, ellos consiguieron que incluso el actor que hacía esto participara, ¿no? En este disco hay dos intros, ¿no? Habladas. Sí, sí, que es la de The Prisoner y la del The Number of the Beast. Correcto. Para The Number of the Beast intentaron que fuera Vincent Price, por lo que he leído, el que lo recitara, pero creo que pidió una pasta importante. Sí, sí. Y al final tuvieron que buscar una alternativa, ¿no? Vincent Price, que por ejemplo sí participó en el Thriller, ¿no? De Michael Jackson. Sí. Y bueno, en este caso sí consiguieron la colaboración directa del actor de The Prisoner. Correcto. Vamos a poner este The Prisoner y vamos a desarrollar un poco ese tema que estás tú comentando ahora de la composición de los temas de este disco. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. We'll be right back. Sobre el tema que estábamos comentando anteriormente, vamos a coger de momento el tema de Run to the Hills. Yo creo que Run to the Hills representa a Maiden en ciertos aspectos, sobre todo en el galope, ¿no? Yo creo que Run to the Hills es un poco esencial porque el galope característico del bajo de Harris, de esos ritmos que cogen las guitarras, ¿no? Es lo que hace realmente la grandeza de este tema, que a mí es lo que más me gusta, ¿no? No me parece uno de los grandes temas de Maiden, pero claro, es uno de los singles junto a The Number of the Beast, que es otro tema, por ejemplo, con una composición relativamente muy sencilla, ¿no? Con un riff de guitarra prácticamente repetitivo, pero sin embargo, The Number of the Beast me gusta mucho más porque el estribillo, el entre, cómo Bruce Dickinson trabaja el tema, me parece mucho más completo que este Run to the Hills, que simplemente es un tema muy directo, que entra muy fácil y muy de directo, por decirlo de una manera. Entonces, yo creo que eso es lo que hace la grandeza de este tema. ¿Qué pasa con el The Number of the Beast como disco, Chechu? Que yo creo que la grandeza de este disco no está en estos dos temas, que son los más representativos en cuanto a éxito, sino en esos temas escondidos, ¿no? Ese Children of the Damned, que es uno de tus favoritos, por ejemplo, es un tema que no te das cuenta hasta que no has escuchado el disco varias veces, ¿no? O, por ejemplo, Hallowed Be Thy Name, que es el próximo tema que vamos a poner, es un tema que no se reivindicó como grande Maiden hasta muchos años después, ¿no? Entonces, claro, este The Number of the Beast, su grandeza en parte es porque inmediatamente caló por los temas directos. Entonces, claro, es un disco que tiene esos componentes, ¿no? Esas grandezas y esas irregularidades que, bueno, que hasta que no estás escarbando en ellas, en parte no te das cuenta. Sí, bueno, por otro lado es un proceso también entendible, ¿no? Porque es un trabajo este que les catapultó a otros niveles no conocidos, ¿no? De popularidad, y bueno, pues eso suele pasar, ¿no? Pues no lo sé, ¿cuánta gente conoce a Metallica solamente por el Enter Sandman, ¿no? Y ya está. Bueno, luego hay que escarbar en la discografía y ya ves que tienen otra serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es como la punta del iceberg, lo que ve todo el mundo, y es simplemente por eso, por lo que decía, ¿no? Porque no, efectivamente el tema del bajo galopante y demás, pues claro que es marca de la casa, ¿no? Pero bueno, sí, yo también creo que Hello Be Thy Name es un tema que reúne pues todas las características de lo que es Maiden, ¿no? Con esas subidas espectaculares de Bruce, con esas dobles guitarras, con ese desarrollo, con esas modulaciones, con esos cambios de tempo y con ese punto épico, ¿no? Una canción de 7 minutos, pues mira, estoy haciendo memoria, en los primeros discos realmente, bueno, Phantom of the Opera como tema largo, pero digamos que este pues prácticamente vino a ser, ¿no? El siguiente más largo, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a temas, por ir repasando, Children of the Damned, como antes he comentado, también de alguna manera es como la el culmen, ¿no? De un proceso de esos medios tiempos, incluso casi de inicio baladesco, ¿no? Que va creciendo y me parece una pasada de tema. Antes has mencionado el Chuchu aquí se Avenue, que me parece que también tiene un final apoteósico, con unos solos que se salen y unas melodías increíbles, incluso aunque líricamente aquí volvemos otra vez un poco a lo que hablaba antes, ¿no? Son los Maiden más macarras, la continuación de la historia de Charlotte de Harlow, ¿no? Una prostituta que teóricamente sí que existió, incluso quién sabe si no fue visitada de vez en cuando, ¿no? Por algunos de los componentes de la banda, y bueno, es un tema que he visto también con la perspectiva que da ahora mismo el tiempo. Muy poco correcto, ¿no? Incluso si me apuras hasta bastante censurable, ¿no? Cuando habla de beat her, mistreat her, ¿no? Golpéala, maltrátala, ¿no? Una letra un poquito poco acorde, burda, ¿no? Sí. A estos Maiden políticamente correctos que a lo mejor podemos conocer todos, ¿no? Y bueno, que canta un poco, no sé cómo ves tú el tema de las letras. Yo es que no soy de fijarme mucho en las letras. La verdad es que lo que más me influye es la, la expresión musical, por decirlo de una manera. ¿No? A mí lo que me gana es la música. Y bueno, luego sí que es verdad que las letras a veces profundizas, las traduces, las Pero claro, como el inglés es un lenguaje tan melódico, por decirlo de una manera, ¿no? Y se aleja un poquito a veces del castellano, muchas veces, que te para el saber lo que está diciendo, intento siempre alejarme lo máximo posible del significado letrístico, ¿no? Para que no... Uh-huh. ¿Cómo decir? Para que inconscientemente no me haga que una canción me resulte a lo mejor... bueno, menos agradable de escuchar. Es una tontería, ¿no? Pero bueno, también es importante, ¿no? Por bueno, cada cual se acerca a la música efectivamente como quiera. Pero bueno, en todo caso, ya te digo que es una canción de una temática, pues eso, más sí, macarra, sí, ¿no? Eso lo sé. Invaders es un histórico. Tema que habla de los vikingos, ¿no? Por ejemplo, es una cosa, empieza a aparecer algún elemento histórico, claro. Histórico así de manera un poco más... más notable, ¿no? Porque en la anterior teníamos Gengis Khan, pero era un tema instrumental, ¿no? Que no deja de llamar la atención que lo llamaran así. Claro. Pero bueno, aparece este y no lleva la firma de Bruce. Incluso, aunque este debe ser un tema de bueno, Harris, claro. Pero aquí también es interesante mencionarlo. Bruce no aparece en los créditos, aunque sí debió de colaborar en alguno de los temas, pero precisamente por cuestiones contractuales, ¿no? Por limitaciones que tenía del contrato con Samsung y demás, no podía aparecer en los créditos. Bueno, tampoco debieron de ser unas aportaciones de la leche, ¿no? Pero bueno, sí, en algunos temas debió de participar en algunos pasajes y bueno, no aparece, sin embargo, reconocido. Pero bueno, luego está Gangland, que es un tema también que tiene su curiosidad. A mí es un tema que, escuchándolo, ¿te gusta? No me disgusta, no me disgusta. Es un tema bastante alejado del sonido Maiden. Tienen una interpretación a la batería que tiene su punto. Creo que el que llama la atención ahí es Cliff Burr, que es precisamente uno de los co-compositores junto a Adrian Smith. Y bueno, es una cosa muy personal, es uno de los temas más denostados seguramente de ese trabajo, pero para mí tiene su punto, ¿eh? Bueno, yo aquí, Chechu, lo que sí que te voy a comentar sobre el tema de los temas, bueno, ¿por qué es irregular para mí? Aunque sí que es verdad que los temas grandes a mí me gustan mucho, a mí The Number of the Beast me gusta muchísimo. Por ejemplo, el tema de Children of the Damned o Hallowed Be Thy Name que hemos estado hablando, para mí es una mejora sobre unos temas que ya habían trabajado anteriormente, como era Phantom of the Opera o Remember Tomorrow, cada uno en su respectivo estilo. Gangland, lo que pasa es que Gangland es muy refleja mucho lo que es Cliff Burr, ¿no? Porque es claro. El ritmo, ¿no? Lo que te marca el ritmo, la forma de tocar de Cliff Burr, Gangland te marca todo eso, ¿no? Lo que pasa es que a mí Gangland, el inicio del tema, me da mucho reparo, ¿no? Es como Invader. Joder, no, aunque luego cogen un ritmo más frenético, mucho más rápido, y el tema, bueno, no está mal, el inicio de los dos temas me resulta muy... muy chocante, ¿no? No me termina de convencer. De la misma manera que a mí Run to the Hills, lo que menos me gusta del tema es el inicio, ¿eh? Ese ritmo de las baterías. No me terminan de convencer, ¿no? Me da la sensación de que son inicios muy básicos, muy, muy rápidos, ¿no? Muy de... no tenemos tiempo de componer, por decir una manera. Hay que hacer las cosas rápidas, hay que tener el tema. Y bueno, esa es la sensación que me transmite. Por el resto... En el caso de Gangland, a mí el inicio tiene el punto, pero claro, seguramente... lo valoraría más incluso si fuera pues llevara otro nombre, ¿no? El grupo que me plantea o me presenta esa canción, pero claro, se aleja mucho, ¿no? Pero tiene ese punto ahí de groove de batería, pero bueno, yo sé que lo que estoy diciendo es muy poco compartido por la mayor parte de la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Pero bueno, creo que aquí también otra de las cosas que se ve, igual que Bruce permitió dar un salto de calidad porque tenía más versatilidad, tenía más registro y daba más posibilidades al sonido de Maiden. Creo que aquí en The Number of the Beast también se percibe que lo que es capaz de ofrecer Cliff se está empezando a agotar. Y creo que eso es muy palpable luego cuando entra Nico en el siguiente trabajo, ¿no? Y como el que esté a la batería Nico abre un abanico de posibilidades muy amplio. Que no se da con Cliff, ¿no? Que tiene un estilo, insisto, pues bueno, de la vieja escuela, ¿no? Más antiguo. Correcto. Y creo que posiblemente ese punto vintage que para mí tiene su sonido Maiden en The Number of the Beast se debe en gran parte a la batería. Y con ello no estoy diciendo que sea mal batería, porque no me lo parece. Y te digo además que el reescuchar ahora en profundidad los discos para preparar este especial me he fijado con mucho detenimiento en la batería de Cliff, pero creo que anclaba el sonido de Maiden en el pasado y digamos que la entrada de Nico permitió un salto en el tiempo hacia adelante. Claro, tú lo que estás un poquito queriendo decir es que no dejaba evolucionar al grupo en ciertos aspectos, ¿no? Limitaba un poquito, pues a lo mejor, esa repetición de esquemas que podía tener a lo mejor Cliff Burr a la hora de efectuar su estilo, ¿no? A lo mejor estaba mucho más limitando al grupo, podríamos decir, ¿no? En ese aspecto. Sí, el uso muy continuado de los timbales y ya digo, los breaks, ¿no? Recurriendo a los timbales todo el rato y tal. Para mí es una cosa que lo asocio mucho a la vieja escuela, ¿no? Bueno. Y claro, el sonido mucho más metálico, mucho más apoyado en los platos de Nico y bueno, y en general aparte pues toda la versatilidad, ¿no? Creo que realmente domina la batería mucho más que Cliff, pues yo creo que es una diferencia muy notable entre uno y otro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos, hay que decir que este disco, claro, número uno en el Reino Unido, más de 6 millones de discos vendidos en todo el mundo, hay que ponerse en perspectiva, año 82, el heavy metal no era, bueno, estaba creciendo, pero bueno, nadie se podía esperar lo que estaba ocurriendo, ¿no? En parte, Maiden tuvo mucha suerte porque el tener a Rod Smallwood de manager, lo que hacía era que la banda en todo momento tuviese los pies en el suelo, ¿no? Nunca Rod Smallwood les puso sueldos altos, siempre lo enfocaron mucho, como ponen la mayoría de documentales y de revistas y de biografías del grupo, en enfocarlo al directo, ¿no? Escenarios más grandes, cuidarlo todo mucho, el Eddie cada vez hacerlo más impactante, más visual, la portada del The Number of the Beast es una auténtica maravilla. Bueno, curiosidad, no sé si sabes esto, Chechu. La portada de este disco, de The Number of the Beast, no se hizo para este disco, se hizo para el single anterior llamado Purgatory. Estaba, y le vieron tanto potencial, claro, que dijeron, no, esta la guardamos. Efectivamente, y más que nada lo que trabajó Maiden en este The Number of the Beast es un poquito el concepto, porque los singles que editaron, que es el The Number of the Beast y Run to the Hills, las portadas son como si dijésemos un pasado, un futuro sobre la portada central de este The Number of the Beast, ¿no? Vemos anteriormente en el single Run to the Hills una lucha entre Eddie y el demonio, y bueno, y en el The Number of the Beast, que es el siguiente single que editan, tras el The Number of the Beast, es la cabeza del demonio cogida por Eddie, que ha ganado la batalla, por decirlo de una manera, ¿no? Ese concepto, Maiden, la verdad es que lo trabajó muy bien. Bueno, una gira mundial, la verdad es que Maiden estaba en su, bueno, no en su cúspide, porque nadie esperaba lo que iba a pasar más adelante, pero claro, ya en el Reading son cabezas de cartel, tocaron con Twisted Sister, Michael Skinner Group, con una banda que más tarde será importante para Maiden por el tema de Nico McBrien, que son los Trust y Barón Rojo, o sea, estábamos en una época absolutamente brutal, ¿eh? Bueno, los Barones, en cuyo primer disco, y bueno, y en posteriores, ¿no? Se ve que Maiden son un claro referente para ellos, aparte de otros, ¿no? Incluso también algunos de sonido más clásico, pero bueno, ya que lo mencionabas. Y con el tema de, también es interesante quizá apuntar el tema de que, bueno, en The Number of the Beast, otra vez, muy inteligentemente, ¿no? Se juega esa baza de lo demoníaco, de lo siniestro, de lo diabólico. Bueno, pues que también tiene ese punto de escándalo que dio, ¿no? Pero creo que además elegantemente jugado por Maiden, porque no me parece inocente ni mucho menos, ¿no? Jugar con esos elementos que generan cierta polémica o controversia o incluso escándalo, pero nunca de una manera obscena por su parte, ¿no? Si te fijas, hay grupos como que lo buscan más. Se les ve a lo lejos, ¿no? Sí. Se les ve a lo lejos que están jugando a esa provocación y en cambio me parece que Maiden siempre ha administrado eso con mucha inteligencia, con delicadeza y con elegancia. Es decir, no voy de provocador por la vida, pero sí juego con esos elementos provocadores y que hablen los demás, ¿no? Y que digan, y que soy satánico y que tal, pero yo no voy por ahí haciendo entrevistas y diciendo, no, porque es que claro, porque sí, porque bueno, porque nosotros nos juntamos por la noche y hacemos esto y nos va las... No, o sea, nunca haciendo declaraciones polémicas. Creo que también es un elemento diferenciador de Maiden con respecto a otras bandas, que les el hecho de no haber querido caer en, en escándalos sí. gratuitos y baratos, correcto. ¿No? Que creo que sí. es una baza que sí juegan otros grupos. Sí, una polémica fácil, ¿no? Maiden nunca ha sido sí. de eso. Son más sutiles. Yo creo que ellos distinguen esto mucho es. Más lo que es la banda de lo que es la parafernalia. Bueno, imaginativa o de imagen del grupo. En ese aspecto Maiden yo creo que también lo ha trabajado muy bien. Ellos simplemente reflejaban también un poco el tema de las letras, de en qué se basaban los discos. Tienen un concepto pues que ellos, como estamos diciendo, el terror, el cine, la literatura, todo eso es una de las máximas influencias que ha tenido el grupo, y eso se refleja también en los dibujos de Derek Riggs, ¿no? Que ellos le daban una serie de parámetros a este dibujante, y este dibujante, pues bueno, mediante los discos, mediante lo que le expresaba al grupo, él desarrollaba una imagen del grupo, ¿no? Y yo creo que, bueno, en ese aspecto Maiden lo jugó muy bien, y bueno, siempre ha sido un grupo que... La polémica ha venido en parte por gente que ha visto cosas que en el fondo nunca han existido. Y bueno, claro, claro. Ellos además siempre han estado muy centrados. También es otra cosa que creo que ha ayudado. Bueno, lo hemos mencionado antes de pasada, ¿no? Pero realmente ha sido una gente muy centrada en la música, y cuando alguno de sus componentes no ha estado centrado en la música, fuera. Se le ha sí. echado fuera. O sea, no se recuerdan problemas con el alcohol o con las drogas o con los excesos. No digo que sean santos, porque no lo han sido, pero a ninguno de los componentes de la formación clásica, sino gente muy normal, pero insisto, sin caer en los excesos y bueno, en historias al margen de lo musical, ¿no? Han estado siempre muy centrados en su carrera. Correcto, estoy de acuerdo, ¿eh? Extramusical, Maiden nunca han sido un grupo que han llamado la atención en nada. Bueno, aquí como puntualización, antes de poner Hello Be Thy Name, Total Eclipse es otro de esos temas que, bueno, en reediciones posteriores se editó en el The Number of the Beast. Un tema que no está mal, no lo tocaban en directo por aquella sí. época. Bueno, yo creo que es un tema que hubiesen podido meterlo perfectamente en el disco y hubiese sumado, no creo que es un tema que hubiese restado. Y bueno, si no te queda nada más que decir de este disco, yo creo que podíamos escuchar esta obra maestra, ¿no? Sí, bueno, si acaso, ya al hilo de esto que comentas de obra maestra, antes que hablaba un poco del apartado, a lo mejor un poquito más flojo, de las letras de Maiden, sin embargo, mira, aquí en Hello Be Thy Name han conseguido una cosa muy complicada, ¿no? Y es tocar un tópico, ¿vale? Un tópico, si me apuras, incluso un tópico literario, ¿no? O sea, un tema clásico, el de un hombre que está a punto de morir, y el escribir de alguna manera un himno muy representativo de ese tópico en concreto, ¿no? Que de un hombre que se enfrenta a su destino, un destino que es la muerte, y en las cosas que piensa y en cómo se siente antes de ser ajusticiado, y en qué le va a deparar, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Y creo que, así como ya te digo, en otros temas a lo mejor el tema lírico está un poco más flojo, aquí dieron en el clavo, aunque claro, eso a lo mejor... Quique, no sé si nos puede llevar a hablar de la polémica de todas estas cosas que han surgido además en los últimos años con el tema de los plagios. No sé si estás al tanto, claro, con el tema de Beckett y demás, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, bueno, se quedó bastante claro. Yo creo que Maiden, bueno, se sabe que hace poco, ya ves la barbaridad de años después que porque hay que tener en cuenta que el grupo era consciente de que ciertas líneas de este tema tenían una semejanza con el tema del grupo que tú estabas comentando, en el sentido Beckett, de... ¿no? Sí. Sí, sí, correcto. Un grupo británico que en el año 74 publicó su primer y único disco, y es que hay seis versos que son los mismos. Claro. Era un grupo del que Harris y Smith eran seguidores. Se han declarado admiradores, ¿no? Y lo que es, bueno, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, supongo que ese tipo de cosas... Pues fíjate, yo tampoco pienso mal, ¿no? De alguien del talento de Maiden. No sé, me parece una jugada, o sea, un patinazo un poco incomprensible, ¿no? Pero, Chechu, aquí hay una cosa. Lo que pasa es que a veces las noticias salen y a veces vienen por un sitio, vienen por otro. Aquí lo que dicen, o lo que se sabe en parte, es que Maiden, o bueno, Harris, sí quedó en parte de acuerdo con los compositores del tema. Incluso, bueno, creo que les pagaron algunos royalties o algo, pero... por sí, decirlo de una manera, quedaron con una parte de los compositores. Hubo alguien que quedó fuera de esa negociación, que bueno, 30 años después, por decirlo, unos años, bueno, o 35, se quejó. No por lo que fuese, no sé cómo se enteraría el hombre. La jugada fue la siguiente, es, bueno, al final lo que hace la gente, pero bueno, quiero decir que se ve que los versos son los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no deja de ser sorprendente. Efectivamente, 30 años después, yo creo que esto ha sido como el año 2014, 2015, sí, sí, más o menos. Años. Un miembro de esa banda, que andaba un poco canino, ¿no? Ahí está. Se pone en contacto con Maiden y le dice, bueno, habéis fusilado estos versos, me tenéis que pagar. Y al final llega efectivamente a un acuerdo extrajudicial en virtud del cual le pagan X dinero. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que es que este miembro de Beckett que se había puesto en contacto con ellos y al que le habían pagado ya y habían llegado a ese acuerdo económico, no era quien tenía los derechos de la canción. De tal claro. manera que quien sí los tenía, cuando se entera de que ha ocurrido esto, se pone ya en contacto con Maiden y les vuelve a pedir otra... mortera. Otro pastizal de pasta, ¿no? Y ahí es cuando se... Exactamente. O sea, el otro fue muy pispo y les hizo esa jugarreta, ¿no? Claro. Y bueno, cualquiera de nuestros oyentes podrá comprobar y ver, ¿no? Yo lo veo un poco una jugada un poco incomprensible. Pues eso, ¿qué necesidad tienen Maiden de eso, ¿no? Pues una cosa más que queda ahí para la leyenda y para la posteridad, ¿no? Bueno, dentro de la historia de Maiden, pues que tengan también cierto pecadito, ¿no? Tampoco nos quita la magia. Bueno, sí, exactamente, sí. Claro, que no son santos, ¿no? Que vamos a ver, que como estamos diciendo, no se les conoce de que sean drogadictos ni alcohólicos, pero una noche de fiesta sí que han tenido, ¿no? Entonces, podíamos perdonarle, claro. Podíamos perdonarle esto sin ningún problema. Así que, bueno, de todas maneras, vamos a poder continuar disfrutando de este tema, tanto en disco como en directo, porque durante un tiempo dejaron de tocarla, pero bueno, actualmente vuelve a estar en los sets del grupo. Y Chechu, sí que es verdad que es la obra maestra en parte, por lo menos de esa época, así que vamos a disfrutarla, ¿no? Vamos a disfrutarla, por supuesto, y eso que hay que tener en cuenta, que a mí me gusta más la interpretación en directo, que también es más rápida. Sí, eso es. Cuando escucho esta también me parece como que diciendo, bueno, dale, sí. Estáis en tercera, hay va que meter ahí la cuarta, ¿no? Va a ralentí. Bueno, de todas las maneras, el tema de tocar tan rápido de Maiden en directo es una de las cuestiones, joder, esto ya lo tocaré, ya lo tocaremos más adelante, no sé si decirlo, es una de las cuestiones por la que Smith abandona a Iron Maiden, pero bueno, eso lo dejaremos para el segundo monográfico. Vale. Chechu, así que vamos a muy escuchar este Hello Be Thy Name y ya entramos en el, bueno, en la recta final de este monográfico con el Peace of Mind. Reflecting on my past life. La vorágine de Maiden, tras el de Number of the Beast, es, bueno, lo que estábamos diciendo, gira mundial, presión, un ritmo de vida en, bueno, muy alto, muy exigente. Y Cliff Bar empieza a pasar por problemas personales. Incluso, bueno, parece que el tema del alcohol, drogadicción, medicamento, no lo llevaba bien para poder soportar esta presión. Y esto merma las facultades físicas de Cliff Bar con el grupo. Bueno, incluso el grupo le da tiempo para que se lo piense, pero el grupo ve que Cliff Bar no va a aguantar ese ritmo de los Maiden. Y Maiden, como no, ya tenía ese ojo echado a el loco, como dirán más adelante mucha gente, ¿no? A ese loco de Nico McBrien que estaba con los Trust. Y bueno, pronto se hace ese fichaje de los Maiden tras echar a Cliff Bar para entrar a grabar un disco amado por muchos, sobre todo por Harris, por Steve Harris y Bruce Dickinson, y en parte yo creo que es el primer disco en parte criticado por otro sector, ¿no? Este Peace of Mind, también por mi parte, a la batuta de nuevo Martin Birch, una icónica portada también, ¿no? Con ese Eddie pelado, ¿no? Completamente lobotomizado, impactante. Pero para mí, vamos a entrar con este disco, este Peace of Mind, en el año 83. Otro disco que para mí tiene las cotas técnicas más altas de los Maiden, pero también tiene posiblemente y compositivamente de las partes más flojas de los Maiden, ¿no? Yo a Maiden valoro mucho los discos en su conjunto, y yo, cuando un disco es relativamente irregular y tiene temas que me parece que no son dignos en parte de aparecer en un disco de los Maiden, es lo que hace que ese disco sea de una nota más alta o más baja. Así que, Chechu, vamos a hablar de este Peace of Mind, que de nuevo hay que decir que es un éxito rotundo, ¿no? Pero bueno, Chechu, te dejo que hables un poquito de este Peace of Mind. Bueno, para mí, antes ya lo he ido apuntando de alguna manera, aquí es donde ya encuentro prácticamente de principio a fin el sonido más característico de Maiden, el definitorio, que yo creo que siempre les va a acompañar, ¿no? Luego de aquí se saldrán un poquito más, ¿no? Del carril central hacia derroteros, a lo mejor en algún punto un poco más comerciales, en algún otro un poco más oscuro y en algún otro punto un poco más progresivo, pero verdaderamente creo que aquí ya es cuando Maiden da con su sonido más característico, con un heavy metal poderoso. Estoy convencido, además, de que escuchar temas como este, o sea, un disco como este en el año 83, porque es que también hay que ver las cosas con perspectiva, escuchar esto en el año 83 tenía que atronar. Y una de las cosas que más aprecio es lo que te comentaba antes, ¿no? El sonido, la producción, las composiciones. O sea, es que han pasado 36 años desde la edición de Peace of Mind y me lo pongo y me sigue sonando absolutamente contemporáneo. Sí. Hay otros trabajos que incluso, no sé, editados hace 15, 20 años, me los pongo y me suenan mucho más fuera de lugar, ¿no? Con respecto a lo que se está editando a día de hoy. Y en cambio, este me parece ya un trabajo imperecedero. ¿Que el nivel de exigencia que le ponemos a Maiden es alto? Bueno, pues claro, sí, pues por algo es una de las bandas, si no la más grande, de heavy metal del planeta, ¿no? Pero bueno, me parece que el nivel aquí está verdaderamente alto. ¿Cuál es el parece a ti que son los puntos más bajos? Bueno, sí, podemos hablar a lo mejor de Quest for First, Sun and Steel. Esos dos, pero no vamos bueno, a poner otros. Esos dos, ¿no? Sí, mira, Chechu, yo lo que veo, mi punto de vista. Y aún así, ya habría unas cuantas bandas, habría que querrían. Habría decenas de miles de bandas que ya les hubiese gustado firmar esos temas, ¿eh? Sí, sí, pero mira, técnicamente el disco es perfecto. O sea, desde el inicio, Where Eagles Dare, que es ese tema que vamos a poner más adelante, me parece una sobrada. Un tema con un inicio que es una casualidad, porque era una intro de batería que era un calentamiento de Nico. Nico no encontraba cómo hacer el inicio del tema, ¿no? Harris y Nico estaban trabajando sobre este pedazo de tema, que hay que decir que es un temón, ¿no? Es un temón frenético, es épico, es maravilloso, ¿no? Un inicio de disco brutal. Y hay un momento en que Nico ya está desesperado, ¿no? Porque no pilla qué intro hacer con la batería, y coge y lo que hace es un intro de batería que es el que utilizaba para calentar, ¿no? Y lo hace de tanta mala leche, porque estaba hasta la polla, que le sale. Cuando Steve lo escucha, dice: ese, ese es el inicio que quiero para el tema, ¿no? Lo que es la casualidad. Uh-huh. Y nos deja un inicio de disco absolutamente monumental, ¿no? Entonces, a mí lo que me da la sensación... Pues yo desconocía esa anécdota. ¿Ah, sí? Pero me parecía una... Yo la desconocía, pero me parece una tarjeta de presentación, sí, sí, fabulosa. Claro. Fíjate que al final la casualidad de entonces quiso que se diera algo, bueno, pues una ocurrencia genial, ¿no? Una genialidad. Que luego repetirían, si te acuerdas, por ejemplo, de otra manera y a otra escala, ¿no? Los Judas en su Painkiller. Ah, Painkiller. Cuando Fitch entran y entra Glenn Tipton, claro. Es que me parece una ocurrencia genial, simplemente. Claro. Entra un nuevo componente y qué mejor tarjeta de presentación. Que de repente la batería en primer plano sola, claro. y bueno, y te cautiva ya desde el primer, sí, momento, ¿no? Y me parece que el inicio de Where It Goes There es tremendo, y que particular la interpretación de Nico en ese tema es apoteósico, apabullante, sí. O sea, ya directamente, o sea, yo he dedicado antes muy buenas palabras a clipar y demás, pero quizá sea un poco fuerte decir esto, pero solo la interpretación a la batería de Nico casi vale más que todo lo que había hecho en los tres discos anteriores Clivar, ¿no? Que no se me enfade nadie, pero es que es tremendo el dominio del kit de batería de Nico en ese tema. Mira, Chechu, el tema de Cliff Bar y el tema de Nico McBrien, hay que decir que mucha parte de la crítica han alabado el trabajo de Cliff Bar durante esos primeros años y han echado por tierra un poquito a Nico McBrien. Y eso lo puedes ver en cualquier biografía, yo tengo muchas biografías de ellos, y se alaba mucho el trabajo de Cliff y se echa por tierra un poquito al tema de Nico. En este aspecto, pues me alucina, sinceramente, sí, sí, sí, me alucina. Porque ya te enviaré unas fotos de Nico y la elegancia y correcto. El groove que tiene Nico McBrien. Es inigualable. Es inigualable. Pero Chechu, mira, aquí Nico lo que cuenta es que, claro, él cuando entra a trabajar con Maiden, él dice que el trabajar con Steve Harris, con las ideas tan claras y esa forma de tocar la batería, ahí el bajo, lo que le hace es querer demostrar al grupo que es el batería adecuado de Maiden. Y entonces lo que le pasaba con esta intro de la batería de Where Is There es que se complicaba la vida continuamente, ¿no? Y entonces, claro, quería buscar algo tan especial para que Harris dijese, coño, he elegido bien, ¿no? Con el batería se complicaba demasiado. Y claro, cuando le sale eso fue algo espontáneo, pero claro, a la vez lo que te demuestra es que técnicamente es un tío fuera de lo normal, el Nico McBrien, ¿no? Y aporta una técnica que no tenía Maiden hasta ese momento, ¿no? Y hace que los cambios de ritmo sean mucho más grandilocuentes, mucho, sí, más impactantes. El trabajo con los platos de Nico es, bueno, es una absoluta maravilla. Es una maravilla. Luego, el tema tan particular del no utilizar el doble bombo hace que los temas de Maiden cojan algo especial, ¿no? Porque la batería, ¿no? Bueno, ¿cómo decirte? Cualquier grupo de heavy metal actual, ¿no? De incluso Judas Priest, por ejemplo, grupos como Judas Priest, Saxon, si tú escuchas la base rítmica de ellos, te da la sensación de que estás escuchando grupos más actuales, como Brainstorm, ¿no? Por unos grupos alemanes, ¿sí?, de power metal, por decirlo de una manera, mucho más actuales, como Gamma Ray, como Helloween. Y Maiden nunca sonarán como estos grupos actuales porque Nico McBrien no tiene ese estilo. Y el utilizar solo ese pedal, ¿vale? Ese pedal único o ese redoble que tiene a veces que del bombo un poquito diferente al resto, hace que el sonido de Maiden sea muy particular junto, claro, a Steve Harris. Y eso lo tenemos a partir de este grandioso Peace of Mind por momentos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además, bueno, es una... Cuando escucho tantas bandas, ¿no? Tantos clones de power metal con ese doble bombo, realmente es un elemento que me resulta muy cansino, y efectivamente ese punto diferenciador que tiene Maiden con el estilo de Nico y el uso de un único pedal es tremendo, ¿no? Nos habla de un batería distinto, muy técnico, que en todo caso es capaz de tocar y de imprimir unos tempos rápidos como el que más, pero tocado de otra manera, ¿no? La verdad es que es un tema genial para abrir el trabajo entero. Además, es que no tienes tú esa sensación. A mí escucho este Where Eagles Dare y me suena tan compacto, tan metálico, sí, a día de hoy, 36 años después, que me parece un inicio tremendo y una canción espectacular dentro del repertorio de Maiden. Y vamos con ese y vamos con todas las demás, ¿no? Claro. Para mí, como te digo, este Peace of Mind ya nos muestra esos Maiden más sofisticados, donde ya le sacan un partido total al uso de las dobles guitarras. Hay muchísimas partes hipermelódicas, yo creo que se dan cuenta de que es una de las cosas que más gusta a la gente. Una de las marcas de la casa, y le sacan partido a eso, ¿no? Seguramente si nos ponemos con un cronómetro a partir de ese trabajo es cuando esas dobles guitarras pues más tiempo, ¿no?, empiezan a ganar en cada uno de los discos. Y a mí es una de las cosas que más me gusta de Maiden, si es que no la que más. A mí también. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Antes de desarrollar un poquito el resto de los temas, porque sí que me gustaría hablar un poco de la diferencia que veo yo entre Peace of Mind y The Number of the Beast, la parte del sonido. Vamos a escuchar, estamos hablando mucho rato de Where Eagles Dare, a escuchar Where Eagles Dare, una de esas joyas menos conocidas de los Maiden, para la gente que a lo mejor está más alejada del grupo. Y vamos a desarrollar un poquito el disco, ¿no?, comparándolo un poquito con el de Number of the Beast, para ver esas grandezas que tiene este disco, ¿no? Y, bueno, esas cosas, a lo mejor, que a mi punto de ver no tiene tan, tan buenas. Pues así que vamos, si quieres, con este Where Eagles Dare y hablamos del resto. Vale, con una base rítmica espectacular, ¿eh? No solamente hablamos de Nico, pero también animo a los escuchantes, ¿no?, a que presten mucha atención al bajo de Steve Harris, sí. Y a las guitarras, que es que es tremendo, que lleva el peso, ¿no?, del tema, el y fijarse en la precisión, en la rapidez de las notas, y luego en otro de los elementos más definitorios del sonido Maiden, ¿no?, y es el uso del bajo casi a la manera de una tercera guitarra, incluso en ocasiones casi con más protagonismo que las propias guitarras, ¿no?, que yo creo que es una de las cosas que más determinan el sonido de Maiden. Creo que llevamos bastante tiempo hablando de ello y todavía no lo habíamos mencionado, ¿no? El hecho de que Harry sea el compositor principal y use de esa manera tan característica el bajo en las composiciones, ¿no?, haciendo las líneas principales frente al uso, digamos, más extendido, ¿no?, de ir marcando simplemente el tempo, de intentar buscar compactarse, ¿no?, y compenetrarse con la guitarra. En este caso no, o sea, Harris es el líder, Harris va, entre comillas, a su aire, y es el que hace que Nico tenga que andar siguiéndole a él, ¿no? Correcto. Y que luego las guitarras también vayan entrelazándose con lo que él va haciendo. Correcto. Y yo creo que eso es un elemento muy característico. Yo también te puedo hablar, incluso como compositor, de manera subconsciente, creo que Maiden no es una gran influencia en North of South, pero sí me ha influido mucho en cómo uso el bajo. También supongo que algo tendrá que ver, que me considero eminentemente guitarrista, ¿no? Pero cambia muchísimo el utilizar el bajo como una guitarra, porque el darle ese protagonismo, el poder permitirte no funcionar con un corsé de tener que ir siguiendo tú a la batería, al bombo, sino en determinados momentos de llevar la voz cantante y de poder entrelazar y de poder generar unas melodías que se salen del carril central, creo que es un elemento fundamental en Maiden y que merece la pena subrayar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, el trabajo en este tema de prácticamente todo el grupo, porque Bruce Dickinson también hace, para mucha gente, sí, este trabajo, dice mucha gente que es el mejor trabajo de Bruce Dickinson. Yo ahí tengo mis dudas, porque a mí el Seven Son vocalmente me vuelve loco. Y Rich Mother of Live and Death, casualmente, me parece que el que más destaca de todos es Bruce Dickinson, y me parece que también hace un trabajo sobresaliente, pero como eso vendrá para más adelante, sí, vamos a escuchar este temón y nos cogemos ya a finalizar el disco un poco. Exploring out diferencias entre un poquito el The Number of the Beast y este Peace of Mind, ¿vale? Grandeza. ¿Por qué me parece este disco, a mi parecer, tan bueno como el The Number of the Beast, aunque tenga esos pequeños bajones que yo pido? Bueno, el inicio de disco del The Number of the Beast, como he dicho anteriormente, me parece flojo con ese Invaders. Sin embargo, a mí es que este disco, desde que inicia prácticamente hasta Still Life, es que es temón tras temón, ¿no? Es claro. Que estamos hablando de Revelations, Fly of Icarus, Die with Your Watson, The Trooper, y nos demuestra a unos Maiden que, bueno, han depurado su sonido, su estilo, la producción es nítida, es perfecta. Bueno, aquí hay que decir que Nico McBrien, es que Revelation es un tema que pondremos luego, que ya nos da unos Maiden de cambios de ritmo constantes, tres guitarras, un Bruce Dickinson que sube, baja, hace lo que le da la gana con la voz, con The Trooper es algo parecido. Es que son todo clásicos hasta la llegada de ese pequeño bajón, que es lo que yo opino. Claro, y aquí vemos además también todo el tema de las dos grandes familias de temas de Maiden, ¿no? Ya se ha ido esbozando en el pasado, pero a partir de aquí ya va a ser una tónica general en todos los discos, ¿no? Los claros singles, ¿no? Los temas que entran como mucho más fáciles, que explotan un poco más, siempre en los parámetros de Maiden, es decir, que es un grupo que no se ha vendido, que no se ha comercializado en exceso, pero bueno, los claros singles, esos temas de 4 minutos, al estilo, bueno, pues Trooper, o sobre todo Flight of Icarus, ¿no? El tema más accesible probablemente, y luego los temas de mucho más largo recorrido, más expansivos, más modulantes, más progresivos, como puedan ser Revelations, o luego ya que cierra, ¿no? Tu Tema Land, que de alguna manera entronca con Phantom of the Opera, con Hello Be Thy Name, o con los que vendrán más adelante, ¿no? Ya para qué hablar, ¿no? De Rime of the Ancient Mariner, Alexander the Great o Seven Sons of a Seven Son y todos los que vienen por allá, ¿no? Entonces se ve muy claramente esas dos vertientes, ¿no? Esos temas que funcionan como single, Flight of Icarus, The Trooper, que luego pues pueden tener también su equivalente en el siguiente Power Slave con Ace Psych y con Two Minutes to Midnight, bueno, pues, luego más adelante también con Stranger in Stranger Land. Bueno, realmente los singles de Maiden creo que ahí están bastante bien elegidos, toda esa etapa clásica, que es algo que luego creo que no se ha dado, porque me alucina algunos singles que han sacado en los 90 o incluso en la etapa ya de 2000 en adelante, que es que son para echarse a llorar, porque uno dice, pero ¿en qué estaban pensando cuando hicieron estos singles? Es que han elegido las peores canciones, las más mediocres, las menos representativas del disco, y es que son para parece que quieren ahuyentar a sus fans, ¿no? Y en cambio aquí las elecciones son, pues yo creo que muy acertadas, ¿no? Veo que te hace gracia porque creo que lo compartes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a veces Maiden ha ido, no sé, me da la sensación de que a veces Harris ha ido mucho a su bola y a veces ha sido para bien y a veces ha sido para mal, ¿no? Y probablemente. Para mí la clave de Maiden es esa lucha que tenía Bruce Dickinson con Harris, ¿no? Ese hacía que cada uno se superase, ¿no? Esas divergencias, esas diferencias, a veces en un grupo son necesarias, ¿no? Y no caen en la autocomplacencia. Y a Maiden, cuando ha tenido esa lucha de egos en el aspecto técnico o de calidad, por decirlo de una manera, no de egos de que yo quiero ser más que tú, ¿no? Por decirlo de una manera. A mí me da la sensación de esa querencia de evolucionar de Bruce Dickinson hacia unos parámetros diferentes y de Harris a sus parámetros personales ha chocado, pero ha beneficiado al grupo, ¿no? Y bueno, estaba en medio Smith, que es como si dijésemos que estaba ahí el amigo, ¿no? El en medio, a su bola, es un poco también el más comercial en estilo, ¿no? En composición. Y todo ese mejunje, ¿vale? Daba un caldo exquisito, ¿no? Y es los Maiden de la década de los 80. Entonces, es muy interesante esto que estás contando porque en otros grupos todo esto habría llevado a una espiral muy autodestructiva y la verdad es que en pocos casos se da es lo contrario, ¿no? En que sea una espiral constructiva de sumar. Y en este caso sí se da, con un Harris que sobre todo va a su bola, porque casi hasta el día de hoy, ¿no? A él le gusta más componer en solitario, y luego ese tándem, ¿no?, que se va fraguando Smith-Dickinson. Es verdad que Smith alguna vez sí que hace cosas con Harris, pero ese tándem Smith-Dickinson que parece entenderse mejor, ¿no? Yo hasta donde les he podido escuchar a ellos, son Harris es más de eso, más estar a su bola, de componer además todos los instrumentos, porque como comentaste, empezó tocando la batería y bueno, tiene X dominio, ¿no?, de más o menos todo. Y en cambio, Adrian y Bruce funcionan más con Adrian tocando unos riffs, planteando unas ideas, y Bruce se pone a cantar, ¿no?, por encima, y empieza a hacer las líneas vocales. Correcto. Y bueno, pues ha sido también un tándem muy productivo en ese sentido. Efectivamente, bueno, y toda esa magia da, por ejemplo, que este disco para mucha gente sea, en el aspecto compositivo y en gran parte de los temas, pues casi el culmen de los Maiden. Yo no lo veo así, y para mí perfecciona mucho más el sonido a posterior. Para mí los mejores trabajos de Maiden están por venir. Pero aquí lo que sí que me gustaría desarrollar un poco de la composición de los temas es que, vamos a ver, ¿cómo decirte? A mí no me gusta que Maiden caiga en esos temas tan sencillos y a veces rudimentarios, porque yo no busco eso en los Maiden, como es Quest for Fire o Sun on Steel, ¿no? Por ejemplo, a mí esos dos temas me caen mucho, me bajan mucho el nivel de disco, a pesar de que, por ejemplo, instrumentalmente tiene partes muy interesantes. Me parece que sí, los solos de guitarra son buenísimos, pero hay algún riff por ahí, por ejemplo, brutal. A mí hay alguna melodía de Quest for Fire que me gusta muchísimo, correcto, por ejemplo. Correcto. Pero es verdad que además es un tema. Recuerdo haber leído alguna entrevista a Bruce Dickinson, sí, que tiene ese punto un poco ridículo, ¿no? Sí. Hablabas antes de que no le prestas mucha atención a las letras, pero bueno, es que este, por ejemplo, que está situado en el tema de la historia, ¿no?, que te empieza a hablar de, bueno, pues y había dinosaurios y el hombre buscaba el fuego, ¿no? O sea, es como un poco pueril, ¿no? Y me puedo imaginar efectivamente a Bruce en su piel cantando, claro, esas cosas que ni siquiera ha escrito él, y tener que defender eso, ¿no? Y sentirte un poco ridículo, ¿no? Entonces, puedo entenderle perfectamente y puedo empatizar con él. Es que, claro, aquí hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Que es lo que te estoy comentando yo de la diferencia entre el Peace of Mind y el Number of the Beast. Hemos visto, por ejemplo, que en el Number of the Beast los temas, entre comillas, flojos, están intercalados entre grandes temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues el inicio es Invaders, pero luego está Children of the Dam, luego tienes The Prisoner, pero está 22 Acacia Avenue. Quiero decirte yo, viene The Number o viene Rune, luego viene Gangland. Hay una especie de, que te da la sensación de que hay temas más flojos, pero están ahí intercalados y te disimula un poco el disco. Pero es que aquí, 6 temas seguidos que son prácticamente de lo mejor de la discografía de Maiden, y luego te vienen 3 temas como sí, son lo que estoy falla, comentando, sí, que es que la diferencia es tan abismal que, claro, cuando llega Too Tame to Land, un tema relativamente muy criticado, ¿vale? Porque dentro de esas composiciones, pues te diré que a mí me gusta bastante. No, vamos a ver, que a mí es de mis favoritos, ¿no? Pero quiero decirte yo que en estructura y cómo está compuesto, dentro de esas grandilocuencias que tiene Maiden en ciertos temas progresivos, ¿no?, o ciertos temas más épicos, ¿no?, como estábamos diciendo antes, Hallowed Be Thy Name, Phantom of the Opera, luego Rim of the Ancient Mariner, Seven Son, bueno, todo eso, es un poco el que tiene esa estructura o esas melodías más extrañas, ¿no? Tiene un cambio de ritmo un poquito más raro, ¿no? A lo mejor las melodías vocales de Bruce también son un poquito más extrañas, son más raras, menos melódicas, menos comerciales, pero claro, es un tema que para mí tiene algo muy, muy importante. Y es que, sin querer, este tema, To Tame to Land, que para mí es de lo más destacado, aunque es de lo más raro que tiene este Peace of Mind, nos está marcando a los Maiden de los 2000. Sobre todo a los Maiden de discos como Each Mother of Live and Death. Sí, por su desarrollo, por ese punto oscuro. La melodía vocal. Veo una conexión. Realmente anticipa todos esos Maiden más progresivos. Sí. Al final es un poco el sumatorio, ¿no? Sí. De la oscuridad que se percibe y que emerge, ¿no?, con mucha fuerza en el X Factor, ¿no?, cuando Harris toma la rienda absoluta del tema, ¿no?, se ve casi en solitario, ¿no?, y los elementos estos progresivos, ¿no?, de estos temas expansivos que digo yo, de estos primeros discos, ¿no? Y al final sumas esa oscuridad de la época esa, ¿no?, de mediados de los 90, y todos estos temas épicos, ¿no?, que van creciendo, y al final el resultante ¿vale? Es lo que dices tú, los Maiden del 2000, que ya tienen además una fórmula como muy definida, como muy a piñón, y bueno, ya llegaremos, pero incluso aunque lo disfruto mucho, a veces hasta un poco reiterativa, ¿no? Y en fin, mira, voy a anticipar también, en cierto modo, una carta, pero bueno, creo que los Maiden de ahora, ¿no?, hacen temas demasiado largos, y creo que deberían tener alguien a su lado, pero claro, a estas alturas, que Harris se deje asesorar, ¿no?, y aconsejar, tiene que ser bastante complicado, ¿no? Pero alguien a su lado que les dijera, mira, chicos, dejaos de discos de 80 minutos o de 90 o de 70 y haced un trabajo de 45 y empezad a depurar, ¿no? Y ha empezado a meter tijera, y estoy convencido de que saldrían discos mil veces mejor que los que son capaces de editar ahora, que están muy bien, pero creo que ese es el gran problema, ¿no? Que hace falta una labor de edición, ¿no? Alguien que conceptualmente les haga... que les convenza de que es que yo creo que, por ejemplo, sería un gran acierto, fíjate, ahora ya estoy con una digresión amplia, ¿no?, pero creo que sería una sorpresa además para sus seguidores que el próximo disco de Maiden fuera una apuesta clara por empezar a hacer temas por temas de 4 o 5 minutos. Creo que dejaría muchas bocas abiertas y que veríamos unos Maiden mejores que los actuales, ¿no? O sea, es que... uno o dos temitas de 7 o 8 minutos, pero luego que sacaran 6 o 7 de 4 o 5, sería flipante. Chechu, ¿sabes lo que pasa? Que no quiero abrir mis cartas de los programas que van a venir. Ha sido una pequeña digresión. Claro, porque es que habrán unos pasos en el futuro que van a ser necesarios, ¿no? Y en el momento que llegue, quiero desarrollarlo bien, ¿no? Porque muchas veces a un grupo se le critica por hacer una serie de cosas que, si lo analizas bien y te pones en la piel del grupo, son las adecuadas, ¿vale? Y yo, como lo que tú estás comentando, me parece que estoy de acuerdo contigo. El problema del futuro de los Maiden, y estamos hablando del futuro de los Maiden, podríamos decir, a partir quizás del Virtual Eleven. A lo mejor no, sí. Yo creo que el X Factor no, ¿vale? Del Virtual Eleven, yo creo que me saltaría el Brave New World, que me parece que no está dentro de esos cánones, y a partir del Dust of Death, ¿vale? Yo pondría que a partir del Dust of Death empiezan a tener una serie de problemas compositivos, ¿vale? Pero eso ya llegaremos, no vamos a desarrollarlo ahora. Venga, hecho. Simplemente quería mencionar por el tema de tu Time Island, ¿no? Pero bueno, retomando, sí, ya y volviendo a entrar en el tema de Peace of Mind, el nivel de los primeros temas es altísimo. A mí Revelations me encanta. Muy a destacar el hecho de que sea una composición firmada en exclusiva por Bruce Dickinson. Muy llamativo. Bruce Dickinson, que por cierto, en directo, o al menos por lo menos en la gira del World Slavery Tour, y supongo que en la de Peace of Mind también, no sé, no, ahora mismo no caigo en vídeos, he escuchado audios pero no vídeos, sacaba una guitarra, ¿no? La acústica. Para tocar ese tema. Sí, hacía los punteitos que hay de fondo. Sí. La verdad es que Revelation es otra de las joyas escondidas de los Maiden. Mira, para finalizar tu Tain to Land en el sentido que estábamos hablando, lo bueno que tiene Tu Tain to Land en este disco es que, al ser el tema épico y raro, entre comillas, hace que sea un tema especial dentro del disco. Si todo el disco tuviese tres o cuatro temas como Tu Tain to Land, Tu Tain to Land sería otro tema más, ¿no? Y no quedaría como algo especial, ¿no? Que aunque sí que es verdad que el fanático que hoy en día a Maiden lo repudia un poco por esa progresión musical que tiene, ¿no?, más progresiva, es posiblemente esa gente que quizás Tu Tain to Land no le gusta de este disco, ¿vale? Porque es fácil opinar eso, ¿no? Cuando un tío, los elementos progresivos de un tema, pues no te gusta el rock progresivo, es normal que este tema a lo mejor te chirríe más, ¿no? Y Hello Be Thy Name, por ejemplo, es un tema mucho más directo en el sentido estilístico de composición, ¿no? Todos los riffs son mucho más rápidos, son mucho más melódicos, es mucho más efectivo, los cambios de ritmo son mucho más relativamente accesibles, ¿no?, y más lógicos, y este es mucho más rompedor, ¿no?, mucho más progresivo en su esencia, ¿no?, de palabra, ¿no?, de una darle vueltas sobre algo, entre comillas, y hacer una progresión, ¿no? Entonces, yo creo que el problema para cierta gente es sé, ¿no? Pero yo creo que con el tema... una atmósfera bastante oscurilla, ¿no? Porque sí, además yo encuentro bastantes similitudes entre Still Life y tu tema Land en cuanto a, bueno, su tratamiento, su forma, sonoridad, ¿no? Uno en un tema más directo, ¿no? Desde, no llega a los 5 minutos, ¿no? Tu tema Land se va a los 7.5, pero bueno, sí que lo veo ahí. Tu tema, aquí también, antes que mencionaba el tema lírico, veo que se sube un poco el nivel, ¿vale? Ya no estamos otra vez con las mismas historias, ¿no? Así un poco más, vemos un poco más de nivel intelectual, ¿no? Un poco más de inquietud, inspiración en determinados libros. Esto estaba basado en Dune. Incluso aunque luego en su desarrollo, en su exposición, lo encuentro todo como muy descriptivo, ¿sabes? Veo poco uso, pues de, pues, no sé, de metáforas, de... Sí, es muy literal. De sí, es muy literal y poco metafórico, ¿no? Es verdad. Me sorprende, bueno, a ver, hasta cierto punto, son temas de Harris, pues vale, son temas de Harris, ¿no? Pero, quiero decir, Bruce Dickinson es un tío con historia. Con nivel, ¿no? Mm. Sí, y con nivel del manejo lingüístico, que todavía aquí no termina de percibirse, ¿no? En algunos temas, pero bueno, al menos sí se ve temáticamente más diversidad y subir un poco el nivel, ¿no? Ya no estamos hablando de ni de monstruitos, ni de asesinos, ni de malotes, ¿no? Estamos ya viendo otros temas. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, si quieres, vamos a escuchar Revelations, que es una de esas joyas. Hay que decir que, bueno, este disco tiene clasicazos, ¿no? Como The Trooper, ¿no? Un tema que podríamos poner parejo a Run to the Hills en algunos aspectos, sí, ¿no? Un tema directo, efectivo, con gancho, que la gente quiere siempre que suene. Para mí no es de mis pero favoritos. Pero más representativo de sonido Maiden que Run to the Hills, sí, ¿no? Más, ¿no? Más galopero, más épico, quizás. Bruce con está más mucho presencia de las dobles guitarras, sí, correcto, ¿no? Correcto, sea, sí, sí. Creo que... incluso aunque tampoco es de mis mi tema favorito, aunque sí que está bastante arriba, ¿no? Pero bueno, The Trooper, que también es otro de los temas así un poco más conocidos fuera de los ámbitos metaleros, bueno, me parece hasta cierto punto más representativo, sí, de Run to the Hills. Correcto, estoy de acuerdo. Bueno, aquí hay joyitas como Die With You Bottom, que es otro tema de esos, sí, clásicos de los Maiden, pero bueno, yo creo que me quedo con los dos temas que hemos elegido. Yo creo que Where Eagles Dare es un tema para reivindicar continuamente, y Revelations es, bueno, es la joya de la corona. Para mí me parece uno de los temas mejor compuestos por Iron Maiden, y bueno, vamos a escucharlo y a finalizar ya esta primera parte del monográfico mastodóntico que queremos dedicar en REA a los Maiden, ¿vale? Chechu, vamos con este temón y vamos a finalizar el programa. Temazo. the secret of the hangman, the smile on his lips, the light of the blade. Chechu, bueno, solo hemos tocado los inicios y esos primeros cuatro discos. Creo que ha dado jugo, ha dado su intríngulis. Hay que decir que, bueno, no hemos querido basarnos en datos que conoce todo el mundo. Hay que decir que el Peace of Mind, como no, es otro exitazo. Lo que hace es abrir a Iron Maiden al mundo, ¿no? Si anteriormente en The Number of the Beast habían tenido éxito pues en muchos países, aquí ya prácticamente el éxito se expande más. Quizás como disco no vende tantas copias como el The Number of the Beast, como conjunto global, pero sí reparte mucho más las copias, ¿no? Hay países que ya empiezan a vender mucho, Canadá, Alemania, por ejemplo, bueno, en Japón vuelven a dar el golpe de mano. Bueno, y hay que decir que es el primer disco de los Maiden que en Estados Unidos vende 1 millón de copias, ¿no? Y eso hace que ya el trabajo hecho por los Maiden poquito a poco en ese país empieza a dar sus frutos. Y bueno, como no, el en Maiden en Estados Unidos empiezan a ser ya un grupo grande y a ser cabezas de cartel en ese país, ¿no? Y a acompañar pues a otras bandas, bueno, ¿cómo podríamos decir? Que Europa empieza ya a comerse América, ¿no? Scorpions, Judas sí. Priest, Iron Maiden, en pequeña escala Saxon, Def Leppard también empezaba ya a comerse ese mercado americano. Y nos deja, Chechu, para un futuro, para ese futuro monográfico y para los Maiden, ¿no? Pues toda una vía abierta para mí, personalmente, podríamos decir que nos deja los más grandes trabajos para el futuro. Hombre, es que lo que viene ahora, pues claro, ya son palabras mayores, ¿no? Hemos empezado con Maiden, pues desde lo que son los inicios, y hasta ahora han ido teniendo una progresión, pues eso, no aritmética, sino exponencial, o sea, cada vez a más velocidad y cogiendo más velocidad y más alto y más alto y más alto, y luego llegar a eso, a la apoteosis con el tema del Power Slave y la gira mundial que vendría posteriormente, ¿no? Para mí lo que es alucinante es viendo con perspectiva el nivel, ¿no?, de los discos, teniendo en cuenta el poco, o sea, que estamos hablando de que fueron a disco por año. Es que eso no hay quien lo sostenga, ¿no? Editar estos discazos y luego, si ya te saltas del Power Slave del 84 al Somewhere 86 y del Somewhere al Seven del 88, es por la, en muchos casos, la longitud de las giras y bueno, también algún pequeño momento ahí de crisis que tuvieron y tal, ¿no? Pero es que es un no parar. Entonces, para mí, hay tan pocos casos que sean capaces de sostener ese nivel de creatividad durante tanto tiempo y a esos niveles de presión, que me parece algo tremendo, ¿no?, por parte de Maiden. Creo que, vamos, iba a decir muy poquitas, es que prácticamente ninguna banda en el mundo, en el género del metal, puede decir eso. Claro, aquí, para finalizar este programa, hay que ver con perspectiva, ¿no? El primer disco, año 80, año 83, Peace of Mind, evolución tanto musical como éxito comercial, pues bueno, a pasos de gigante. Y hay que ver 80-83, ¿no? Si cogemos grupos que han sido grandes posteriores, que hayan superado, por ejemplo, a los Maiden, podemos decir, estamos hablando no en calidad, estamos hablando sí, en éxito popularidad, comercial, ¿vale? ¿No? Metallica, sus cuatro primeros discos, el desarrollo es de unos 10 años. No le quito mérito, quiero decir, tiene muchísimo éxito, ¿no? Pero hay que verlo un poquito con perspectiva, ¿no? Los Maiden lo hicieron con 4 años. Si vemos Guns N' Roses, Nirvana, son grupos que han necesitado entre disco y disco relativamente ciertos años, ¿no? Claro, y en algunos casos está además documentado que llegaron a estar trabajando claro, más de un año en claro, la composición y grabación de un disco. O sea, fue un año metidos en el estudio. O sea, Metallica con su Metallica, o los Guns con sus Use Your Illusion. Bueno, que no decir de lo que ha venido después, ¿no? Claro, pero claro, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Y son cosas que en ningún caso Maiden se ha podido permitir. Pues supongo que en parte porque eso a lo mejor les hubiese llevado a algún tipo de callejón sin salida. O sea, hay que decir, parece claro que su manera de funcionar es esta y no el estar metidos durante un año en el estudio. Y por otro lado, porque el plan de trabajo marcado por su manager, por Rod Smallwood, era muy estricto y había que ir cumpliendo. Correcto. Disco aquí, gira de no sé cuántos conciertos y tales países aquí, luego disco tal, y todo muy a largo plazo. Entonces lo iban cumpliendo escrupulosamente. Bueno, hay gente que y es así, y es, parece que es el caso de Maiden, ¿no? Gente que con presión funciona mejor que sin ella. Estoy de acuerdo. Bueno, en ese aspecto, valorar de momento todo el camino que lleva Maiden, ¿no? Todo ese trabajo que ya han hecho, que nos deja, pues bueno, esas semillas plantadas para que Maiden todavía siga creciendo. Hay que decir que, bueno, en el Peace of Mind terminan la gira con un festival como cabezas de cartel en Dortmund, donde, bueno, actúa la creme de la creme, Ozzy Osbourne, Def Leppard, bueno, Michael Skinner Group, es que es tremendo, Quiet Riot. Y terminan destrozando el Eddie, ¿no? Ya como símbolo de que estaban ya un poquito cansados. Ya empezaba, que veremos más adelante todo esto. Esto lo hablaremos en el próximo monográfico, ¿no? Esos problemas que empezará a tener un poquito el grupo entre componentes. todo esto queda plantadito para ese próximo monográfico. Bueno, antes de despedir el programa, como habíamos dicho, como es normal, Maiden influirá en el mundo del rock, del heavy metal. Hemos decidido terminar el programa con una versión de un grupo que te has encargado tú de elegir, Chechu. Háblame un poquito de ese tema que hemos elegido y bueno, ya nos despedimos. Bueno, siguiendo un poco también la política, ¿no?, de selección de los temas, hemos buscado cosas representativas, pero también un poco las cosas menos obvias, ¿no? Entonces, qué decir, ha sido Maiden versionado tantas y tantas veces y además por bandas gigantescas, ¿no?, de la talla, pues, de Metallica, ¿no?, sin ir más lejos. Pero, bueno, pues por salir un poco de lo más obvio, me apetecía compartir con la gente que nos está escuchando una versión que salió en un recopilatorio de bandas americanas llamado Sleep to the Power, y es una versión de Sebastian Bach, del Children of the Damned, y que me parece que frente a otras muchas, claro, es que intentar hacer una versión que esté a la altura, ¿no?, de Maiden, pues es una tarea titánica, ¿no?, y que en la cual tienes casi todas las de perder, ¿no? Y sin embargo me parece que Sebastian Bach hace una interpretación vocal, pero que brutísima, vamos, es una cosa cargada de sentimiento, rompiendo la voz con muchísima autoridad y credibilidad, y la verdad es que me encanta, ¿no? No sé exactamente cuándo fue grabada, entiendo que sería probablemente los primeros años de 2000, lo digo porque, bueno, precisamente ya llevaba tiempo fuera de Skid Row, que tampoco que fuera los momentos dorados, ¿no?, de la banda. Bueno, además, digamos que Sebastian Bach se ha echado un poco a perder, ¿no? Ha tenido una mala madurez, pero me parece que en esta versión del Children of the Damned está tremendo. Así que, bueno, a ver qué opina la gente, pero a mí me gusta muchísimo esta versión. Yo lo que digo de la versión es que es una versión muy deudora, ¿no? Muy o sea, es un cover puro y duro. Sí. Sebastian Bach, con su estilo vocal, lo lleva a su terreno sin cambiarle prácticamente nada, no transformarla en nada, ¿no? La lleva a ese terreno un poquito más sucio, ¿no? Más hard rockero norteamericano. La guitarra igual, es que es todo muy, muy deudor, pero ese sonido, ¿no?, americano es el que hace que el tema tome un cariz un poquito más sucio, ¿no?, podríamos decir, transformarlo, sí, en sin cambiar nada prácticamente, ¿no? Solo ese pequeño estilito que tienen pues los músicos norteamericanos, ¿no?, un poquito más angelino, mucho más, ¿cómo decir?, ¿no?, más jarroquero, entre comillas, hace que este tema tome ese cariz, ¿no?, sin cambiar prácticamente nada. A mí me parece también un tema muy interesante. Creo que está grabado a finales de los 90, es un recopilatorio que salió más o menos en la época del Virtual Eleven, en la época más floja de los Maiden, podríamos decir. Salieron una serie de tributos que, bueno, recordaban sobre todo los antiguos Maiden. Me parece que es de esa época, porque por esa época salieron un montón de recopilatorios, entre ellos el A Call to Irons y el de sí, España, bueno, me parece que también. Bastante flojos en general. Sí, sí, sí, por norma general son, además las versiones dejan mucho que desear. Hay alguna que otra que es interesante. Actualmente también han habido algunas versiones, por ejemplo, la de Creator de Number of Divide es un tema que me gusta mucho. La de Tear, Where Eagles Dare, también me parece un tema que está muy bien acertado, bastante logrado. Pero bueno, hemos elegido este tema también porque es un bueno, estilo. Bueno, va a haber más episodios. Correcto. Vamos a tener ocasión de poder elegir otras versiones que difieran más, ¿no?, del original. Así vamos a tener un poco de equilibrio y de compensado, ¿no? Este es verdad que es similar, pero bueno, a mí me parece que sobresale la interpretación vocal de Sebastián. Y luego, aparte, pues mira, también un homenaje, ¿no?, que rinde una banda americana, donde Maiden también ha dejado mucha huella, ¿no? No hay tantas bandas europeas que hayan triunfado allí, y bueno, pues también es una manera de destacar eso. Estoy, bueno, completamente de acuerdo, y sobre todo es una versión que yo creo que la gente no la tiene muy escuchada. Por tanto, bueno, estos programas sirven también para eso, ¿no? Jugar un poco con los temas de Maiden menos conocidos, y esta versión aprovechamos para que descubran una versión muy interesante de este tema. Así que, Chechu, ha sido un auténtico placer Y a trabajar para lo siguiente, ¿no? Pues sí, porque es lo que decía yo al inicio, ¿no? Esto no solamente es un disfrute máximo, que lo es, porque me lo paso genial preparándolo y charlando y ya realizando, ¿no? Pero el programa como tal, sino que es una responsabilidad, porque por un lado la banda se lo merece, hay que hacer un programa que esté a la altura, y luego, claro, hay tanto fan, tanto seguidor, tan gran conocedor de los Maiden que bueno, tenemos que intentar cumplir sus expectativas, ¿no? Y eso no es nada fácil, Kike. Ese es la intención de Rea, ¿no? Intentar alejarse de todo lo que hay en lo que puedes encontrar en la bibliografía, en los documentales. Siempre es interesante tener esos datos a mano, ¿no? Para servir, como dijimos un poco, Chechu, en lo poco que hemos hablado antes del programa, claro, ¿no? Venir lo más frescos posibles de esos datos para tener una guía, pero lo importante es esa opinión que podemos tener nosotros, compartirla con los oyentes, y bueno, y luego los oyentes, si tienen, bueno, opinan lo mismo, tienen sus discrepancias, sus opiniones, que las den por iVoox, por Facebook, que nos las hagan llegar, y bueno, saber que vamos a trabajar en un próximo monográfico para años siguientes, que de momento no vamos a decir qué años, que quede ahí en interrogantes. Y bueno, solo me queda darte las gracias, Chechu, de que hayas cogido un ratito de tu vida para dársela a Rea, ¿no? Que bueno, que siempre es bonito pues poder sacar esa parte de fan, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que muchas veces hay que tratar pues sobre otros grupos, otros estilos, cosas que te gustan, pero quizás no te llenan el corazón como estos Maiden, ¿no? Creo que no hay mejor manera de poder invertir el tiempo que en hablar de la música que nos apasiona, que nos emociona, que nos hace vibrar, de este grupo que es tan especial para tanta gente, incluidos nosotros, y bueno, y efectivamente, hablar de rock entre amigos, es que lo tiene todo. O sea que para mí un placer, y voy contando los minutos para poder hacer la siguiente entrega de este especial monográfico de Iron Maiden, Kike. Muchísimas gracias, Chechu. A ver si nos vemos pronto. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.